Bueno, para nosotros siempre es muy importante compartir un espacio de reflexión, de análisis, de intercambio de experiencias y proyectos que se vienen desarrollando tanto desde las escuelas como en el espacio de participación sindical. Los espacios de formación son para nosotros espacios de resistencia y de lucha y de construcción de conocimiento. Es desde el lugar en el que empezamos a tejer o a hilvanar una propuesta de política pública. Es a partir del conocimiento que construye un compañero o una compañera docente en el aula o en su institución educativa, en ese trabajo colectivo. Nos parece que implica una valoración precisamente de la tarea docente. En tiempos de mucha descalificación que hace la derecha, tanto de la educación pública como del trabajo docente, incluso de las organizaciones sindicales. Creemos que estamos convencidos, en la escuela pública se enseña y se aprende todos los días. Así que estos espacios nos muestran las distintas propuestas de enseñanza y de trabajo de las escuelas, ¿no? Silvia, con respecto al dictamen que hubo hace un par de días de la esencialidad, ¿qué pensás, qué consecuencias puede traer a la educación hoy como estamos? Bueno, en el marco de esa campaña de ataque sostenido a la educación pública, lo que intenta el gobierno y sectores aliados al gobierno, sectores político-partidarios aliados al gobierno, es disciplinar, digamos, al sector docente o en todo caso acallar los planteos que venimos haciendo en el sentido de hacer visible la ausencia del Estado Nacional como garante de la educación pública en todo el país, todo lo que hemos venido reclamando, que transfieran, como se hizo desde fines de los 90, más allá de que cambiaran los gobiernos, se transfería el FONID, que va al salario docente, y los fondos educativos. Si lo que buscan es disciplinarnos, creo que equivocan la herramienta, porque no van a lograrlo de ninguna manera. La única forma es que garanticen la concreción de políticas públicas y de inversión en todas las escuelas del país. Por otro lado, esta propuesta de esencialidad va contra el Comité de Libertad Sindical de la OIT, que ha planteado que la educación no es un servicio esencial. Aquí intentan enmascarar con un discurso de la esencialidad, decir, sí, la educación es esencial para el desarrollo de un país, pero esta es una categoría jurídica servicio esencial. Y son catalogados como servicios esenciales aquellas actividades laborales o productivas que ponen en riesgo la vida o que pueden generar alguna situación de riesgo. Claro, importante. Por eso la salud. Tal cual. Exactamente, por eso la salud, o los transportes de alimentos, e incluso se señala el tema de los comedores escolares, pero no está incluida dentro de esas actividades las actividades educativas. Entonces, legislan sin conocer cómo es la organización de una escuela, cuánto porcentual de docentes tiene que asistir en una media fuerza, o cuánto porcentual de docente tiene que asistir si son dos días de clases, sin importar en qué condición de riesgo se pone a estudiantes con una planta docente que no esté integrada en su totalidad, pero más que nada en el discurso era un discurso punitivo, responsabilizándonos de todas las consecuencias del desfinanciamiento de la educación pública a los docentes, y por lo tanto vamos a aplicar estas medidas para que ustedes estén trabajando bajo cualquier condición en las escuelas, sí, y también los pibes estén bajo cualquier condición aprendiendo. Nosotros vamos a seguir diciendo, está ausente el Estado Nacional, tiene que haber un financiamiento complementario entre la Nación y las provincias. Silvia, y respecto de esto que vos decís, Nación y provincia, Provincia de Buenos Aires también se encuentra dentro de las provincias catalogadas como enemigas por el gobierno nacional, y hay un fuerte financiamiento a los gobiernos provinciales que repercute en complejizar las negociaciones salariales. Ese tema ustedes, bueno, ¿qué análisis hacen? ¿Cómo lo trabajan con los compañeros y compañeras? Porque a veces quienes participamos de las mesas paritarias tenemos permanentemente discusiones y debates que por ahí los compañeros en las escuelas no lo tienen. O sea, ¿cómo llegar a las y los docentes respecto de las implicancias que tiene de financiar a la provincia? Sí, hay una decisión política del gobierno nacional de desfinanciar a todas las provincias, como bien decías. no transferir los recursos, no solo para educación, para salud, para obra pública, para diferentes campos en los que es responsable el Estado Nacional. De hecho, que, ellos decían que iban a ahogar a las provincias, es lo que están haciendo. Exactamente. Entonces, el Estado Nacional tiene responsabilidades sobre la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, y no habemos de primera y de segunda. Tal cual. Todos tenemos que tener un piso de dignidad en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en las condiciones de vida de nuestras infancias. Mucho hablan de la pobreza, pero las políticas públicas nacionales están ausentes en las provincias relacionadas con la situación de pobreza, particularmente de las infancias. Todos los días escuchás que dicen 60% de los niños y vos decís, bueno, no pudieron garantizar los comedores sociales, no pueden garantizar los comedores escolares. Entonces quiere decir que te ocupa discursivamente, pero no te ocupa en la acción concreta. El Estado Nacional se está corriendo de esas responsabilidades, que además son constitucionales. Sí. No es que las estamos inventando las organizaciones sindicales o las organizaciones... Exactamente. Sobre los hechos concretos, que además son transferencias corrientes. El Estado Nacional recauda, las provincias también recaudan. Las provincias producimos, porque la producción sí. Es a nivel de las provincias. La provincia de Buenos Aires produce en relación al Producto Bruto Interno Nacional un 40% de recursos. ¿Cuánto viene en devolución a la provincia? Un 22%. Nosotros no estamos diciendo que el 40% que producimos vuelva a la provincia de Buenos Aires, porque tendría un carácter insolidario y tendría un carácter que no sería nacional, en términos de nación. Sí, sí, de federalismo. De federalismo, exactamente. Eso es lo que nosotros estamos convencidos. Pero sí creemos que el Estado Nacional tiene que transferir los recursos a cada jurisdicción. Los recursos que hoy no está transfiriendo el Gobierno Nacional a la Provincia de Buenos Aires, lo tomo como ejemplo porque es el que más conozco, tanto relacionado al FONID, los fondos del ANSES que tienen que fortalecer las cajas jubilatorias, las cajas previsionales, tampoco lo está haciendo. Hay unos fondos que son de fortalecimiento fiscal, tampoco los están transfiriendo, para mencionar tres, pero hay los fondos relacionados con el tema de transporte, los fondos para las obras públicas que se están paralizando, sean construcción de escuelas, rutas o edificios de organismos públicos. Bueno, todo eso en la provincia de Buenos Aires por trimestre representa un billón 200 mil pesos. Es decir, que en el tránsito del año va a haber más de 5 billones de pesos que la provincia no va a recibir y que le corresponden, porque no son excepcionales. No es plata que recauda la nación y se la guarda bajo cuatro cerrojos, no. Es recursos que producimos en todo el país y que la nación administra. Que la nación administra y que tiene que volver a cada provincia. Por eso reitero, la democracia garantiza un conjunto de derechos para un ciudadano o ciudadana de La Quiaca hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, todo el territorio nacional. Esto se hace de manera complementaria entre los recursos que recaudan las provincias y lo que recauda el Estado Nacional, que recauda de todo el país. Claro, sí, y es el, además, digo, es el, la principal actividad que tiene que tener el Estado Nacional, de poder recaudar y redistribuir de manera equitativa, y este también es el rol de los sindicatos, digo, de disputar parte de esos recursos para la clase trabajadora. Sí, aparte muy bien, como ustedes decían, el impacto de la inflación, de la devaluación, los cierres, se han perdido más de 120.000 puestos de trabajo en la actividad privada, en la actividad productiva privada. Si a esto le sumamos los miles de puestos de trabajo que se están despidiendo en el ámbito del Estado Nacional. Y todo lo que se va a perder con la ley base. Exacto, todo lo que va a generar como proceso de desindustrialización la ley bases, nosotros ya vemos ese deterioro en las condiciones de vida de las familias, lo hemos visto desde que volvimos en febrero a las escuelas, hemos visto cómo hay familias que estaban en una situación diferente hasta el año pasado y que hoy están pidiendo que sus hijos e hijas ingresen en los comedores escolares porque no están pudiendo garantizar la mesa familiar, o porque fueron despedidos, o porque están suspendidos, o porque se recortaron las horas extras, su salario se acortó, pero lo que no se acortó es todo lo que tiene que invertir para alimentar, para vestir, para que los niños vayan a la escuela, para la salud, para pagarle la electricidad, el transporte, el gas. Sí, en la provincia de La Pampa pasa algo similar y, bueno, obviamente hay política de Estado del gobierno provincial para afrontar, incluso hay una disputa en la Cámara de Diputados por un aporte extraordinario solidario de las grandes fortunas, o sea, determinados sectores, los más pudientes, que en realidad son casi 4.000 ciudadanas y ciudadanos pampeanos que estarían en condiciones de hacer un aporte por 6 meses, la oposición al gobierno provincial, bueno, no está de acuerdo con el proyecto, que sería para la emergencia alimentaria. Así que, bueno, digo, estamos como en contextos bastante parecidos. Sí, en la prueba, porque estamos al lado, como para sí. poder comparar. La provincia de Buenos Aires, la oposición no quiso votar el presupuesto general de la provincia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se está haciendo cargo del servicio alimentario escolar, que eso para nosotros es muy importante. Se ha producido un aumento, digamos, de los fondos destinados. También para infraestructura, se van a construir 35 escuelas. Y nosotros tenemos... Es un muy buen dato en este contexto. Claro, ¿sí? Exactamente. Va a haber una inversión en la implementación del régimen académico de secundaria, que tanto ha denostado la derecha y que representa mejores oportunidades para pibes y pibas en relación a esto que nosotros decimos. No solo que ingrese la totalidad de la escuela secundaria, tenga una trayectoria educativa fortalecida con políticas públicas y pueda egresar, y egresen todos los que ingresan. Políticas que están vinculadas. Sí, te apuntan a la calidad también. Exacto, por eso decimos, no es solo discursivo, es de acción concreta y de gestión de quienes conducen los estados provinciales, los estados municipales también, y el Estado Nacional. Tiene que haber una relación, un ensamble armonioso entre los tres niveles estatales para, vuelvo a decir, garantizar condiciones de vida digna para todo nuestro pueblo. Y la preocupación central que tenemos trabajadores y trabajadoras de la educación, además de nuestro salario, es la preocupación fundamental, es cómo están transitando esta etapa nuestras estudiantes, no solo los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, muchos grados de preocupación y de angustia social que también los atraviesa, igual que a sus familias, y por supuesto los adultos y adultos mayores, ¿no? Que encuentran en la escuela como el refugio o la representación de la institucionalidad estatal que puede poner palabra, que puede poner la escucha y una vinculación con alguna política pública que le modifique el día a día ese que se va deteriorando, ¿no?, profundamente. Silvia, y por último preguntarte respecto a esto que planteás de la vulnerabilidad social, ¿no?, sobre todo en el secundario, que viene transitando la obligatoriedad también tan atacada por la derecha, ligada a la falta de calidad y que la escuela no enseña, o que en realidad habría sectores que no tienen que estar en escuela secundaria. ¿Cómo ustedes ya ven el impacto de la crisis respecto de algún porcentaje de abandono? ¿Todavía no? ¿Hay como un armado para sostener y fortalecer esos sectores más vulnerables que por ahí son los que primero los expulsa el mismo contexto, ¿no? Claro, lo que vamos viendo ahora es una discontinuidad, no solo en la educación secundaria, en otros niveles también. La discontinuidad en el sentido de que hay cuestiones que las familias no pueden garantizar. A veces no es solo el transporte, es el calzado, son los útiles, son el acceso a los libros. En la provincia de Buenos Aires se siguen imprimiendo libros para los pibes y pibas, pero ya no llegan los libros de Nación, que eran tan importantes en esa cuestión que nos planteamos de acceso a todas las culturas, a todas las lecturas, a distintos posicionamientos, miradas sobre el mundo. Es a través de la literatura, de manera general, de la literatura científica, de la lectura de ficción, de la lectura narrativa. Y para nosotros ese es un punto que creemos muy necesario, que se tiene que fortalecer. Los adolescentes, vuelvo a decir, están atravesados también por el deterioro en el que se encuentran la situación de las familias. Además, las propias cuestiones, digamos, que te atraviesan en esa etapa de tu vida, de sí. crecimiento de que es central, de adolecer, exactamente. Entonces hemos tenido situaciones de autolesiones, de intentos de suicidio, creemos en, por eso demandamos más políticas públicas, políticas de salud, la articulación de la escuela con otros organismos del Estado. La escuela puede hacer y recepciona muchísimas cuestiones e intervenimos tratando de resolver un sinnúmero de problemáticas, pero acá se necesita un trabajo acompañado con organismos del Estado, organismos de derechos humanos, organismos que toman las cuestiones de género, de salud, de justicia, sí. El tema de la justicia. Bueno, está la desaparición de los centros de justicia de todo el país, anunciaron. Exacto. El acceso a la justicia de los manera... ¿Sí? Sí, así como se eliminó el Ministerio de Géneros a nivel nacional, también lo que quedaba de manera residual de políticas específicas también se están eliminando. Eso significa eliminación de derechos. Derechos. No es que atraviesa la ley bases, por ejemplo, va a modificar la conquista de la ley jubilatoria en relación a la edad, va a incrementar la edad para las trabajadoras para poder jubilarse, pero además elimina la moratoria. Sí. Muchas trabajadoras y trabajadores que están no registrados y que podían jubilarse a través del pago de una moratoria, que era un periodo de tiempo, eran aportes determinados, no era una era una jubilación básica, digamos. Sí, que no era como que se decía que bueno, cualquiera se puede jubilar, no, era, son personas que trabajaron toda su vida en negro. Exactamente, no, sin aportes. Sus jefes no le regresaron los aportes. Exacto. Y para poder jubilarse se está la moratoria. Que si bien en el Congreso se dijo que se iba a quitar, ya está Franco diciendo que en diputados lo van a restablecer. Exacto. Todos los artículos que se quitaron en el Congreso, en Senado, ya están diciendo que los van a restablecer. O sea que... Sí, por eso volvemos a poner una alerta. Hubo un consenso social expresado en la movilización del martes en todo el país, porque no solo fue en Ciudad de Buenos Aires. Sí. La respuesta del gobierno nacional fue represión e intentar tergiversar y transformar a una movilización profundamente pacífica con un gran consenso social en un acto de sedición o un acto en contra de la democracia. Precisamente estuvimos en la calle para defender la democracia. Tal cual. Porque la restricción de derechos no es anticonstitucional y va precisamente contra la ampliación de la institucionalidad democrática, que ese es el tiempo histórico que nosotros tenemos que transitar. Tenemos que pensar que estamos en el siglo XXI y no nos pueden retrotraer al marco de la legalidad o de la Constitución, como muchas veces se reivindica de 1853. 1853 es el siglo XIX, nos quieren hacer retroceder dos siglos y creo que por eso hay resistencia y se van a seguir generando diferentes acciones para seguir construyendo correlación de fuerzas y demostrarle al gobierno nacional que nos asiste la razón y nos asiste el derecho. Y esa pelea la vamos a seguir dando, ¿no? Bueno, sí. Silvia, te agradecemos este tiempo y espero que tengan un buen regreso y contar con ustedes otra vez. Nos vamos a encontrar seguramente en el Congreso Mundial que organiza, que sede la CETERA, ¿no? Exacto. Bueno, un abrazo enorme para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de La Pampa. Nos encontramos muchas veces porque además a veces compartimos territorios, sí, escuelas, cruzamos ahí nomás una calle, ya estamos en una u otra provincia. Estamos hermanados en una lucha, hermanadas en una lucha común, la defensa de la escuela pública, pero también un proyecto de país justo y solidario. Somos hermanos y hermanas en el marco de la CETERA, hemos compartido luchas comunes con UTELPA, concepciones político-pedagógicas también que tenemos comunes, así que siempre nos da mucha alegría regresar a Santa Rosa o regresar a cualquier punto en La Pampa porque la sentimos como la casa propia. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, como siempre, un placer poder conversar con compañeros, compañeras que tienen tanta claridad, así que hemos disfrutado. Sí, tanto recorrido, ¿no? Tanta historia en un sindicato hermano como el de SUTEBA y bueno, y además Silvia, siendo de la parte ejecutiva de la CETERA, sabe perfectamente que cuáles son las luchas, ¿no? Y por dónde es el camino, así que siempre es importante escucharla y tenerla cerca. Generó, la verdad que muchas compañeras, la mayoría, bueno, había varones también en la formación, sí. Muy impactados, ¿no? Por la palabra de Silvia, por la capacidad de interpelarnos. Así que la verdad que... Sí, creo que eso es algo recurrente. Ya ha pasado, sí, en otras oportunidades que... Sí, sí, la verdad que sí, que son compañeras que siempre dejan algo, dejan ahí algunas ideas pensando y eso está bueno. Sí, te interpelan y te hacen reflexionar sobre toda la situación. Pero bueno, retomamos, seguimos. Como les comentábamos, estuvimos en la paritaria el día 19 y vos ayer estuviste, ya se conformó, había quedado por acta paritaria la conformación de la comisión para... La comisión para tratar el nomenclador básico de funciones comenzó ayer. En el día de ayer. En realidad es importante aclarar que es una comisión que tiene un tiempo estipulado de trabajo. Nosotros ahí estamos poniendo una agenda de trabajo con tiempos que no se dilaten y en el que cual podamos tener una respuesta favorable lo antes posible y ni bien se conozca la propuesta también poder

políticas regresivas en cuanto a, en el caso de La Pampa, que tenemos una caja no transferida, una caja jubilatoria provincial, las políticas de restricciones, de extorsión, la falta de financiamiento o que afectan las políticas nacionales a la provincia de La Pampa, pueden tener incidencias en nuestros derechos y condiciones jubilatorias. Por eso esta convocatoria, porque, como decimos siempre, una cosa no está separada de la otra y ningún sistema ni Estado provincial puede subsistir o solventar sus condiciones de vida, jubilatorias, salariales, laborales o de salud, desenganchadas o sin la responsabilidad o la garantía de un Estado nacional que tiene que estar presente. Y en este sentido también hubo, previo al encuentro provincial, una reunión que ustedes pautaron con el Instituto, las autoridades del Instituto de Seguridad Social, de la que participaron también los compañeros de CETERA. Exactamente, sí, habíamos pedido audiencia y fuimos recibidos por el presidente del Instituto de Seguridad Social y el gerente de previsión para saber el estado de situación de nuestra caja provincial y este panorama que se avizora tanto por las leyes que pudieran afectar al instituto a las condiciones provinciales. Vale recordar que la provincia de La Pampa no está teniendo desembolsos de la obligación que tiene por un convenio y por ley el gobierno nacional para financiar el déficit jubilatorio de la provincia de La Pampa. Ya desde el mes de diciembre se ha cortado este desembolso, por eso queríamos conocer en primera voz de ellos y más con los compañeros que representan a la previsión a nivel nacional, saber el estado de situación de la caja provincial y el panorama hacia el futuro. Bueno, fuimos recibidos por el presidente y por su equipo técnico, y los que nos manifestaron, por lo menos de manera previa a la realización del encuentro en Lutelpa, es que por lo que estamos desarrollando, por lo que se está desarrollando, en el corto plazo hay, y al mediano, una disposición de una política del Estado provincial, en este caso del gobierno provincial, de sostener la caja previsional, sus condiciones y derechos jubilatorios y su financiamiento. Lo que sí, a largo plazo, en el caso de persistir la falta de financiamiento nacional, ya ahí la cuestión tendría que ponerse en estudio. Claro. Bueno, le damos la palabra a Jorge. Jorge, por ahí preguntarte respecto de lo que planteabas en la charla, que me parece interesante contarlo acá a través de la radio, esta necesidad, ¿no?, de debatir, de poner en la mesa de discusión, en las escuelas, en cada uno de los ámbitos donde nos movemos las y los docentes y donde se mueve el sindicato, ¿qué es lo que está en riesgo respecto de nuestros derechos jubilatorios? Más allá de lo que puede pasar particularmente en la provincia de La Pampa o en las 11 cajas provinciales, ¿qué está en riesgo hoy a partir de la avanzada del gobierno de Milei? Sí, bueno, primero que nada felicitarlos a todos los compañeros de UTELPA por la organización de esta jornada, muy buena, mucha participación, vi compañeros que eran de distintas localidades, así que felicitarlos porque esto es muy importante. Yo creo que para entender un poquito lo que está en peligro, no tan solo en La Pampa, sino en todas las provincias a nivel nacional, es que creo que la llegada de Milei al gobierno ha profundizado la cuestión de la división de dos paradigmas. Milei, en función de la libertad, plantea el paradigma de lo individual, o sea, las salidas individuales de persona a persona, y plantea justamente que el Estado y lo solidario es el enemigo. Entonces, justamente en el tema previsional, hoy está en disputa si sostenemos un sistema público, solidario y de reparto, o vamos a un sistema individual de privatización, donde cada uno con su ahorro personal durante su vida como trabajador puede lograr en soledad una jubilación cuando llegue ese momento que le permita vivir de manera maravillosa. Si recordamos lo que pasó en los 90, queda claro que eso, lo de la salida individual, no se sostiene. Es más, todavía hay compañeras y compañeros que quedaron atrapados en el viejo sistema de privatización del sistema previsional que planteó en su momento los 90 el menemismo, y son personas que hoy están cobrando inclusive la suma mínima de 5.000 pesos. El otro día en Regina nos encontramos con una compañera que nos planteó eso. Mientras que el sistema solidario de reparto garantiza, por supuesto, con todas las cuestiones que se pueden mejorar, una jubilación más importante, pero que a su vez va generando la posibilidad de mayor cobertura. El sistema previsional argentino es uno de los mayores coberturas en toda Latinoamérica, con las moratorias, planteando esta concepción de que la jubilación no es el premio, un aporte, sino que es la reivindicación que se le da por medio a las personas por medio del trabajo realizado, haya aportado o no. Muchas veces la gente no tiene los aportes en función de que ha tenido trabajo no registrado. Entonces, esa es la discusión. Si caemos en la trampa de que bajo el concepto de la libertad hay que destruir al Estado, porque el Estado es todo lo contrario. La libertad de mercado. ¿Vale? Claro, en realidad lo que está planteando es la libertad de mercado. Entonces, creo que es muy importante plantear esta discusión, y el peligro que se corre es que si ese paradigma que plantea Milei avanza, y lo está haciendo además con medidas económicas concretas, como recortar los fondos a las provincias, como atentar contra la índice de actualización, por ejemplo, de los jubilados de la jubilación común ordinaria, como eliminar las moratorias. Creemos que el objetivo fundamental que se está buscando es, primero, destruyo el sistema previsional, lo bajo a su mínima expresión, y después aparecen los espejitos de colores de que lo mejor es lo privado, y primero vos tenés que intentar destruir lo que ha logrado el Estado hasta ahora. Entonces, en este sentido, me parece que estos espacios son fundamentales para abrir y generar ese debate, para que los compañeros y las compañeras activas formen parte de la discusión, no esperen cuando le faltan 2 años para jubilarse a ver qué va a pasar con el sistema previsional, pero por otro lado, con la concepción que la disputa no es solamente sectorial. Esto hay que trabajarlo tanto con los jubilados y jubiladas que tienen caja propia, como los compañeros estatales acá en la provincia, los compañeros que dependen del ANSES, los compañeros que tienen el régimen especial docente a nivel nacional, y esa es la salida. Por eso creo que esto, volverlo a felicitarlo, creo que este encuentro ha sido muy bueno en ese sentido, se generó un muy buen debate, y en el caso concretamente de La Pampa, seguir desde el sindicato luchando para que el gobierno provincial mantenga esta postura, que hasta ahora es muy buena, de sostener el sistema, de demandar, hay una demanda, de hacer la demanda judicial, exigirle al gobierno nacional que cumpla, pero por otro lado que tener en claro que el sistema previsional es una de las columnas vertebrales tanto en los gobiernos provinciales como a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Lisandro, por último quería preguntarte respecto de algunos números interesantes que tiraste en la charla. Me llamó mucho la atención porque desde lo comunicacional a veces cuesta que los compañeros y compañeras entiendan cómo ese andamiaje nacional o ese contexto nacional que tiene que ver con los aportes que están reglamentados por la Constitución deben realizarse a las provincias. Vos hablaste de varios números y varios indicadores que estarían mostrando obviamente una merma clara de, sobre todo me llamaba la atención cuando mostraban los gráficos y se mostraba, se ve claramente la caída de los aportes y la caída de las jubilaciones, que son datos, digo, de la realidad, a partir del gobierno de Milei. Bueno, en ese sentido, bueno, en primer lugar, igual que Jorge, agradecer el recibimiento y la calidez de la atención de los compañeros y compañeras acá de UTELPA. Y bueno, con referencia a la pregunta que me hacías, creo que la respuesta tiene dos patas. La primera es la política económica que está llevando adelante el gobierno de Milei y que hizo impacto en las cuentas de las provincias y por ende en salarios y por ende en haberes jubilatorios. En ese sentido, creo que estamos frente a una recesión inducida que está llevando a niveles, la caída de la economía, tanto del comercio, de la industria, de la construcción, estamos llegando a niveles prácticamente de la pandemia. Ayer se publicaba el dato del INDEC de que tenemos una caída de 5 puntos del PBI. Todo el gobierno de Macri fue 7,7% del desempleo. Pero además, para que tenemos una idea, los 4 años de Macri fueron una caída de 5 puntos del PBI, acá la tuvimos en 5 meses. Un deterioro económico fenomenal que tiene que ver con haberse retirado el Estado del mercado interno y con la caída de los salarios. La liberación de precios y caída de salarios generó este estancamiento que se está transformando en algo mucho más peligroso, que es una hiperrecesión. De eso hablan varios. Últimamente se está mencionando mucho que lo que va a hacer es profundizar el desfinanciamiento de los estados provinciales. Digo, la coparticipación, que es el principal ingreso de las provincias, viene fundamentalmente de la actividad económica. Así que ahí tenemos un primer gran problema, que es la política económica de Milei y cómo impacta en cada una de las provincias. La segunda pata tiene que ver con las transferencias directas. Digo, tanto las transferencias no automáticas, por ejemplo el FONID, que se recortaron a las provincias, implicó para La Pampa en 4 meses una caída de alrededor de 7.000, 8.000 millones de pesos, que es plata que hoy La Pampa no cuenta y que tiene que salir a cubrir, desprotegiendo, por ejemplo, o dando menos aumento salarial a los y a las activas, lo que repercute a su vez también en la falta o en una menor movilidad en las jubilaciones. Entonces, digo, por un lado, desfinanciamos por el lado de la actividad, desfinanciamos por el lado de las transferencias, pero además, y en el caso previsional concreto, desfinanciamos a través del ANSES. La ley de 1998 que, veamos, que estableció el organigrama, que ya en aquel momento la cuestionábamos, de cobertura por parte del ANSES de los déficits de las cajas provinciales, hoy directamente no se está cumpliendo. Es decir, Nación, el ANSES no le transfiere a las provincias los recursos que están comprometidos por ley. Esto obliga a su vez a las cajas provinciales y sobre todo a los gobiernos provinciales a salir a cubrir esos déficits, pero a medida que la situación se empeore, bueno, el resultado es que hoy en muchas provincias algunos gobiernos, y esperemos que no sea así aquí en La Pampa, empezaron a modificar condiciones previsionales, como por ejemplo el aporte que hacen los trabajadores y las trabajadoras de la educación, digamos, aumentar el aporte para poder empezar a cubrir estos faltantes que están, digamos, empezando a aparecer en todas las provincias, en las 13 cajas, provincias con cajas no transferidas. Así que, bueno, la realidad es que, digamos, el futuro, en tanto y en cuanto no haya una reacción del conjunto de los sindicatos que focalice el problema en la política económica nacional, independientemente de las discusiones, que está bárbaro que uno puede tener por las provincias, pero el problema central lo tenemos en Nación. Después discutimos con las provincias, pero el problema con las provincias es que estamos discutiendo sobre recursos que cada vez son menos. Así que, bueno, digo, armar un frente entre todos los espacios sindicales, digo, CGT, CTA, ambas CTA, los movimientos sociales, con suficiente potencia para empezar a marcarle la cancha a este gobierno y que no siga avanzando en retroceso. Hoy estamos discutiendo, por ejemplo, la vuelta de ganancias, que es una lucha histórica que los trabajadores dimos y que coronó hace un año, por ejemplo, en el caso de CETERA, con la eliminación del impuesto para los y las docentes, para el resto de las categorías a fin de año. En función a eso que decís, también a veces es difícil interpelar a los compañeros y a las compañeras respecto a que no solo son decisiones políticas aisladas, el caso de ganancias, sino que detrás de eso hay toda una lucha de años, porque incluso, recordemos la época en el gobierno de Cristina Kirchner, la CETERA insistía desde hace mucho con la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no pagáramos ganancia en un contexto económico totalmente distinto, donde los trabajadores teníamos otra participación en la masa salarial. Digo, detrás de cada uno de esos logros que hoy estamos perdiendo y que estamos tratando de visibilizar, hay años de lucha y detrás, obviamente, la central, la CETERA y los sindicatos de base, que, bueno, que están en riesgo, ¿no? Y hoy lo mencionaba Jorge en la charla, el año pasado pasamos de la semestralización a la trimestralización de las jubilaciones a nivel nacional docente. Estábamos discutiendo la ampliación de la zona de frontera para jubilaciones del decreto 538. Digo, estábamos discutiendo avances. Teníamos que pelear muchas. De hecho, tuvimos que hacer 2 movilizaciones al Ministerio de Trabajo en el gobierno anterior para lograr la trimestralización, pero estábamos discutiendo avances. Ahora lo que estamos discutiendo es si se aplica una fórmula al conjunto de los jubilados y jubiladas, que ya se aplicó a la general, que implica un congelamiento de hecho.